Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En La Retaguardia operando nuestra compañera Natacha Bianchi, en la 690 opera Julio Pardo y retransmite en directo para todo el Partido de la Costa, la NDR 103.9, la radio amiga de San Bernardo. Saludamos a nuestros oyentes allí en la costa y a las compañeras y compañeros de la 103.9. Y aquí en el estudio, Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi y Rosaura Barleta. ¿Cómo estás, Rosaura? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, bien. Tengo una duda existencial. El otro día chateando en nuestro grupo tenía Alfredo Grande, nuestro compañero de aquí del programa, psiquiatra, psicoanalista. Yo le decía, estamos rodeados a partir del presidente para abajo de psicópatas. Sí. Pero hay algo muy cierto en lo que decís, que tiene que ver con una particularidad de este gobierno. Uh-huh. Que hay, no sé si todos, pero hay determinados funcionarios, que es el caso de Macri, es el caso de Vidal, es el caso de Bullrich, que en no serio... No te olvides la Carrió. Bueno, también sí. Carrió, a quien las crisis le provocan adrenalina, que en serio son personas con un perfil perverso. Sí, es increíble la facilidad que tienen para mentir y hacerle querer creer a la gente que lo que ellos dicen es lo que pasa. Y yo creo... Para victimizarse. No, pero además yo creo que ni ellos mismos se creen lo que dicen, uh-huh. ¿No? No, claro. Y sí, como decís vos, bueno, el discurso de Macri fue una victimización total, ¿no? Sí. Creen que a mí me gusta esto, ¿no? Este es el discurso del golpeador, ¿no? Claro, creen que a mí no me gustaría pagarles... Sí, sí. Yo estoy... Claro. Son los peores 5 meses de mi vida, ¿no? Como ese lugar de... Bueno, yo puse en el Facebook que tendría que haber cárcel, juicio y castigo a los que lo liberaron cuando estuvo secuestrado. Claro, sí. Más o menos así, pero sí. Bueno. Bueno, hoy tenemos un programita donde en la Ciudad de Buenos Aires hay algunas novedades porque vuelve el gobierno de la ciudad a insistir con el proyecto de Unicaba, donde ahora aparece como que no van a desaparecer los 29 institutos de formación terciaria, pero un poco es... la política gatopardista, ¿no? Que cambie un poco para que no cambie nada. Es probable que podamos contactarnos con una persona directamente involucrada en el tema, ¿no? Que es vicerrector de un instituto. Vamos a charlar con él para que nos comente él mejor que nadie de qué se trata este proyecto y qué es lo que supuestamente quieren dibujar en el cambio. Uh-huh. Mañana está la marcha de Telam, vamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a comentar un poco el tema. Y después tenemos, hay varias informaciones. Sabés que hoy tuvimos la noticia en los medios, por lo menos en algunos, que la Fundación Huésped, es una fundación que dirige Pedro Kahn, médico, ¿no? Sí. La Fundación Huésped es una fundación que se dedica fundamentalmente desde hace 30 años a todas las personas que están con la enfermedad del HIV. Uh-huh. Bueno, los Provida le pintaron su fachada, todos estos antiabortistas, como si la Fundación Huésped tuviera la culpa de los abortos, ¿no? Una cosa muy loca. Lo que pasa es que Pedro Kahn fue uno de los expositores entre los que estuvieron en las jornadas en la Cámara de Diputados y bueno, él dio los argumentos a favor. Pero no nos olvidemos que este tipo siniestro albino, el médico este famoso que se hizo por decir que los preservativos no, no preservaban... El virus del SIDA atraviesa la porcelana, claro, ¿no? La frase célebre. Bueno, más debe de haber sido por ahí que vino la cosa con esta gente. Bueno, cosas bastante cavernícolas. Vamos a ir una pausa y después quiero comentar una actividad del día de ayer que para mí fue muy importante y está relacionada con un aniversario en el día de mañana. Vamos, Nati, a la pausa y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, Campeonato Federal del Asado, Ciudad Emergente, La Noche de los Jardines, Carrera Ciudad Verde, Día del Inmigrante, BA celebra Portugal, Uruguay, Brasil, Francia y Chile. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y quería comentar una actividad que se hizo ayer en la Universidad Nacional de La Plata, más precisamente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque allí institucionalmente se hizo una actividad, un recordatorio y fundamentalmente una cuestión muy, la verdad, en el caso particular mío, muy me llegó muy, muy, muy, muy fuerte, porque lo que hicieron fue entregar a sus familiares, en algunos casos estaban las madres, hermanos, hermanas, primos, sobrinos, de 99 estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que fueron secuestrados, que fueron desaparecidos y que fueron asesinados tanto en el periodo de la dictadura como en el periodo anterior. Sabemos que en La Plata la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, actuó en la época del gobernador Victorio Calabró como una banda fascista asesinando activistas y trabajadoras y trabajadores y estudiantes. Y bueno, allí hubo un recuerdo a todos ellos, le entregaron ese legajo, donde bueno, constaba quizá en algunos casos la libreta universitaria, la libreta de inscripción, todo lo que un estudiante puede hacer en la facultad, algunos facsímiles de los exámenes que ellos habían dado en algún momento de alguna materia, y en el caso de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, bueno, su legajo personal como trabajador o trabajadora. Fue muy emotivo porque hubo, por ejemplo, dos madres de Plaza de Mayo, de ahí de La Plata, que recibieron el legajo, muy, muy, muy emotivo. Una de ellas, Aide Coca Velasco, que fue la mamá de Ricardo Mario Díaz Velasco, 92 años, y la firmeza con que habló cuando recibió ese legajo fue impresionante y fue muy... muy fuerte cuando ella dijo: yo estoy sola en la vida, no tengo a nadie, ¿no? Al recibirlo. Bueno, nada. ¿Por qué también decía esto? Porque se entregaron 99 de la A a la Z. En algunos casos todavía no pudieron ser entregados porque los familiares no estaban, porque había algunos casos donde su familia o están en otro país o están en otras provincias, y en otros casos porque están tratando de terminar de reconstruir esos legajos. Pero también, por ejemplo, el último, como fue por abecedario, el último fue la entrega del legajo de Adriana Saldúa, con Z, uh-huh, donde justamente Adriana Saldúa, junto con otros 8, junto con otros 7 trabajadores y estudiantes del PST, el día 5, el día de mañana, se cumplen 43 años de su asesinato en manos de las bandas fascistas de la CNU. Entonces fue muy fuerte porque está esa entrega de ese legajo de Adriana, que lo recibieron sus hermanas Susana, Nora y Graciela, muy ligado al aniversario del asesinato de Adriana, ¿no? Y nosotros no tenemos que olvidarnos eso, porque lamentablemente todavía esos asesinatos, como tantos otros que se han sucedido en La Plata, siguen impunes, uh-huh, más allá del juicio que se hizo en su momento al Pipi Pomares y al Indio Castillo, donde en un fallo salomónico pero vergonzoso, uno de ellos fue condenado, y donde los motivos por los cuales fue condenado uno de ellos, absolutamente comprobados, el otro fue absuelto. Pero tiene que ver con una cuestión también de relación política, dado que fue funcionario en el Senado y fue funcionario en la gobernación, uno de ellos, muchos años, en la época del gobierno de Scioli. No fue casual esto. Entonces, seguimos pidiendo justicia, reclamando el juicio y castigo a los culpables de más de 120, 130 asesinatos en la época de la CNU, en la época de las 3A, en la época del gobierno de Juan Domingo Perón, del 73 al 75, al 74 que él murió, y del 74 al 76 que gobernó Isabel Perón, y en la provincia de Buenos Aires había un peronista fascista como Victorio Calabró, que en un golpe de Estado, que ahora hablan de golpes de Estado y que no tiene que haber golpe de Estado ni nada, pero esos mismos se daban golpe de Estado y habían derrocado al gobernador Videgain, que había sido elegido democráticamente en 1973. Quería recordar esto. Bueno, vamos a otro tema que también es bastante preocupante. No hay mucha información, pero en el Chaco mataron a un chiquito. Sí, Ismael Ramírez se llamaba, tenía 13 años, fue ayer por la noche sucedieron en Chaco varios focos de saqueos. En este caso aún no hay demasiada información. Fue un saqueo a un supermercado en el que el dueño del supermercado respondió con armas de fuego. También reprimió la policía, con lo cual la muerte de este chico pudo haber sido responsabilidad de el dueño del supermercado o de alguna de las personas que se defendió a los tiros o de la policía de la provincia de Chaco. Lo cierto es que las voces oficiales están bastante sesgadas en este sentido. Solo habló el responsable de la policía chaqueña, que salió taxativamente a asegurar, por supuesto, que la bala no era policial. La familia de Ismael Ramírez dice que aún no tiene información acerca de dónde provino la bala, pero lo cierto es que Ismael tenía 13 años, que pasaba por ahí en ese momento, y que fue brutalmente asesinado en un hecho, la verdad, muy violento. Y por otra parte, hay que decir que no solo no hay detenidos por el crimen de Ismael, sí hay 19 detenidos que son personas que fueron a saquear, pero no hay detenidos por el crimen de Ismael y tampoco hay detenidos de las personas que usaron armas de fuego para proteger sus propiedades, con lo cual evidentemente hay un sesgo judicial en este punto que tiene que ver con que no se está investigando quién fue la persona que mató a Ismael. Hace un rato salió la hermana a hacer declaraciones en Radio con Vos, que sí. Bueno, la verdad es que estaba muy consternada y muy conmovida por la situación, con lo cual no dio demasiada información y dijo que la familia no dispone de demasiada información. También hay que decir que en este contexto, mientras hay una familia velando a este joven, siguen funcionando la maquinaria, sobre todo que tiene que ver con las operetas en redes sociales, ¿no? Se difundieron fotografías que no son de él. Sí. Se difundió también la foto de su cuerpo de parte de muchos sectores militantes, lo cual me parece bastante reprochable. Si no defendemos que un perito de la Policía Federal difunda una foto del cadáver de Santiago Maldonado, ¿por qué nosotros difundiríamos la foto de un cadáver de un niño sin consentimiento de su familia? La verdad es que es un hecho muy reprochable. Y bueno, en este contexto nos parecía importante mencionar esto para que tengamos en cuenta que es un tema que hay que seguir cubriendo y que tengamos en cuenta también que aún hay que saber quién mató a Ismael y que debe haber una respuesta judicial contundente a este crimen, que es lo que no está viendo hasta el momento. Sí, y hay que ver cómo... yo escuchaba lo mismo que vos cuando la hermana de este chico hablaba con María O'Donnell y yo pensaba, ¿no? Ella decía, María O'Donnell le preguntaba, bueno, ¿qué están haciendo? Y la piba le dijo, estamos haciendo el duelo, mi mamá está destrozada. Le decía, a partir de mañana veremos qué hacemos para averiguar qué es lo que pasó. Y yo me imaginaba, esta gente está desprotegida, no tendrán abogados, conseguir un abogado que los defienda, que pueda incidir en la causa para que realmente se sepa la verdad, sabiendo cómo se maneja este tipo de cuestiones y cómo se encubren entre ellos, ¿no? Uh-huh. Porque es obvio que si no fue la policía y fue algún vecino o el dueño del supermercado, se van a encubrir entre ellos. Sí. Ya están diciendo que parecería que era un arma tipo tumbera, ¿no? Cosa como que nadie pueda identificar nada y la bala apareció, vino caída de andá a saber de dónde. Es terrible la desprotección que seguramente tiene esta familia y nada, ¿cómo podríamos hacer para darle una mano? Se me cruzaba en la cabeza, digo, por ahí las compañeras y los compañeros de la gremial de abogados estarán tratando de interceder, pero teniendo en cuenta que están en el Chaco, no es acá en Buenos Aires, si en el Chaco habrá abogada o abogado que tenga ganas y las agallas para enfrentarse a ese poder, si no va a quedar todo totalmente en la nada, ¿no? Uh-huh. Sí, absolutamente, sí. Es terrible. Sí, es terrible y además es terrible el mensaje tanto de la policía de Chaco como de los funcionarios del gobierno nacional que, interpelados por estos episodios, lo que salen a decir es que están trabajando para proteger la propiedad privada, claro. No que están trabajando para esclarecer este hecho particular, sí, sí. ¿No? No, para algo anterior, que el gobierno del Chaco esté trabajando para darle de comer a los que no tienen que comer, uh-huh. Que ese sería el punto. Sí. Para que nadie tenga que ir a sacar por la buena o por la mala un pedazo de comida. Sí, lo que mencionábamos hoy. No fueron a robar un banco para llevarse 10 millones de dólares. No, y lo que hablábamos hoy además en relación al énfasis que hizo el responsable de la policía de Chaco en que el grupo de saqueadores uh-huh. era perteneciente a los pueblos originarios. Sí, sí, sí. Bueno, En realidad, más claro hay que echarle agua. Evidentemente los pueblos originarios reciben doblemente el golpe de este ajuste y de esta hambreada brutal que se está expandiendo por la Argentina. No es casualidad, por supuesto, y si lo enfatizamos hay que hacerlo comprendiendo que tiene que ver con problemas sociales que atraviesan los pueblos originarios y no con la intención de estigmatizarlos. Sí, sí, es terrible. Bueno, vamos a seguir en unos minutitos. Vamos, Nati, hablando de lo que, del hambre que se está pasando en la Argentina, en muchos sectores de nuestro país, a escuchar un tanguito de Edmundo Rivero. ¿Puede ser? Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar, así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saltar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo, en esa elocuencia que las penas da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende sombría, también su mujer. Es cuánta inflama en una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa ni mostra, ¿por qué? Recibir la frente de un perdón, hermano, el que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cacho la barrita, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que sobra y un cacho de pan. Hasta que anuncie algo. Bueno, escuchábamos justamente, ¿no?, hablando del hambre, a Edmundo Rivero en el tango de Celedonio Flores, ¿no? Lo escribió en el año 32, en la época donde acá, bueno, las corporaciones militares y los conservadores, como dice una gacetilla, ¿no?, masticando la bronca Flores, evoca la miseria de una familia que no tiene ni para comer, y el motivo no es la vagancia del padre ni la negligencia de la madre, es la cuestión social, ¿no?, como llamaban los anarquistas a los fundamentos de los problemas que apuntan a las situaciones penosas del pueblo. Bueno, eso es lo que 32 serían 70, 80. 86 años. Y repetimos la historia. Sí. Bueno, ya creo que tenemos una comunicación telefónica, como habías anunciado, para hablar sobre este tema de un nuevo proyecto del UNICABA, y queremos saber si es algo de gatopardismo. Sí, estamos en comunicación con Damián Mantovano, él es vicerrector del profesorado ISPE, del Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial, y nosotros hemos cubierto el tema de la UNICABA, en realidad la radio, el programa La Retaguardia sobre todo, habló en varias oportunidades con Patricia Simeone, que es la rectora del Joaquín B. González. Lo último que pudimos compartir con nuestros oyentes es que sencillamente se trata de un proyecto, por supuesto, que piensa barrer a los profesorados de educación superior, los institutos de educación superior de la Ciudad de Buenos Aires, pero sin mayor información acerca de los detalles de este proyecto, por haber circulado un proyecto preliminar que luego el gobierno dijo no es el original, no es el definitivo. Bueno, ahora queremos saber, por supuesto, si la comunidad educativa cuenta con más información. La verdad es que los profesorados se han organizado muchísimo, las comunidades educativas, sí, docentes y estudiantes, precisamente para exigir participación, ¿no?, en esta propuesta, y justamente hoy hay una movilización, así que seguramente Damián nos escucha desde allá. Damián, ¿cómo estás? Rosaura y Luis, te saludamos acá. Hola, ¿qué tal? Un gusto en escucharlos y gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, ¿querés contarnos en qué situación está este conflicto que ya lleva varios meses? Sí, desde el 22 de noviembre del año pasado, exactamente. Uh-huh. Con respecto al nuevo proyecto que nos presentan desde el Ministerio, es un proyecto que nos acercaron, nos enviaron por mail este fin de semana, que principalmente lo que plantea es la coexistencia de esta UNICABA y los profesorados. Uh-huh. Nosotros creemos que es solamente un maquillaje, ¿sí?, y una vuelta a salir del clásico proyecto que ellos presentaron del UNICABA, que apunta justamente a la desintegración de los profesorados. Es decir, ahora plantean una coexistencia. Claro, una coexistencia, pero cuando uno puede leer este proyecto preliminar, porque siempre son proyectos preliminares, nunca cerrados, nunca tenemos la información completa, lo que plantea es una coexistencia donde el UNICABA tendría carreras que no se den en el gobierno de la ciudad, que nos daría en primera instancia carreras de formación docente, lo cual nosotros sabemos que esto es una muerte lenta para nosotros por varios motivos. En este proyecto, por ejemplo, plantea que el Ministerio, a través de UNICABA, controlaría a través de evaluaciones externas el funcionamiento de los profesorados. Y a partir de esta evaluación externa se determinaría el cierre o no de los profesorados. Claro. Y entonces ellos dirían, este profesorado no está funcionando bien, este profesorado no tiene la matrícula que nosotros queremos, bueno, este profesorado se enseñan cosas en las cuales nosotros no compartimos, por lo cual se cierra. Y esto es sumamente peligroso, ¿no?, para cualquier libertad académica y pedagógica. Claro, sí, absolutamente. ¿Cómo se vienen organizando los profesorados, Damián, en todo este tiempo? Los profesorados, a partir del 22 de noviembre, nos hemos reunido, bueno, se ha fortalecido el CEGE, que es el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, que reúne a los rectores de los distintos profesorados de los 29, y también se han agrupado muchísimo los estudiantes, ¿sí?, a partir de la SED que los agrupa, y la verdad creo que este es un punto fuerte, porque creo que ni siquiera el gobierno pensó que nosotros nos íbamos a fortalecer en estos momentos tan difíciles. Creo que ellos pensaban que iban a pasar este proyecto como si nada por la legislatura, y hasta ahora no lo han podido sacar. Uh-huh. Claro. Hoy hicimos una movilización que está terminando, ¿sí?, pidiendo justamente no a la resistencia, no al UNICABA, apoyando también la situación de otros compañeros que trabajan en la educación, como son los universitarios, que no tiene ningún sentido, están haciendo un recorte feroz sobre las universidades, y en Capital quieren abrir una universidad. Claro. No tienen plata supuestamente para aumentarles el sueldo, nos han dado unas paritarias del 15% en tres cuotas, que han puesto ellas, no fueron paritarias abiertas, se trabaja a veces en condiciones edilicias precarias, pero para eso no tienen plata, pero sí para crear una universidad y que al mismo tiempo hacen la coexistencia con los profesorados, o sea que van a pagarle a todos los profesores que estamos en los institutos y van a duplicar la POF o la planta funcional en una universidad. ¿De dónde van a sacar la plata para hacer todo esto? Uh-huh. Claro. ¿Y tienen algún canal de diálogo con las autoridades del gobierno de la ciudad? Nosotros concurrimos desde el año pasado a la legislatura, ¿sí?, donde está la Comisión de Educación, pero hasta ahora hemos sido expositores donde nos han escuchado. Claro. Ellos nos convocan, pero nos informan qué es lo que van a hacer. Es como este proyecto que plantea la resistencia. Ellos hacen el proyecto y nos los bajan a nosotros para que opinemos. O sea, no es un proyecto compartido ni democrático, mucho menos un proyecto inclusivo. No, un proyecto es inclusivo si hay un sector que se le impone al otro. Ellos están proponiendo la desintegración de un sistema de formación docente, lo que te dan a elegir es cómo querés que sea. Claro. Si lo hacemos de trepo o si lo vamos haciendo de a poco. Pero lo que no, ellos no dan vuelta atrás es justamente con la desintegración de los profesorados. Claro, buenas noches. Te hago una consulta. ¿Y en la legislatura cómo está este nuevo proyecto que supuestamente dicen que cambia y que cierran? ¿Y cómo están los distintos bloques, no? Como para el tratamiento de la ley. Ellos en su momento dijeron que no querían sacar este proyecto en forma automática con los votos del oficialismo. Ellos tendrían los votos para sacarlo. Porque de esa forma podría ser legal, pero no tiene ninguna legitimidad el proyecto. Claro. Si todos los bloques opositores están votando en contra y solamente lo sacan con los votos de ellos, realmente no tiene ninguna legitimidad. Hasta ahora dijeron que lo iban a sacar a fin de septiembre, pero ahora nos están diciendo que no, que se van a tomar más tiempo. Ajá. Evidentemente empiezan a encontrar trabas también dentro de la legislatura para poder conseguir más votos que no sean del propio bloque. Claro, sí, sí. Seguramente, salvo algún aliado muy cercano... Sí, es un proyecto que arrasa muy fuerte con el sistema educativo y creo que muchos bloques se están dando cuenta, los que no son oficialistas, que no quieren quedar pegados en esto. Claro, claro, claro. Porque si realmente hay un bloque oficialista, opositor, que tiene un tipo de aspiración a gobernar en algún momento, esto es una mancha bastante fuerte. Sí. ¿No? Levantar la mano para apoyar la desintegración de un sistema formador que tiene más de 100 años en Latinoamérica, que ha sido ejemplo en Latinoamérica, no es poca cosa. Uno de esos bloques, digo, sería el de Martín Lustó, ¿no? Que es sí, el de Martín Lustó generalmente se abstiene. Claro. No, pero bueno, cuando hay que levantar la mano para decir yo estoy en contra, no la han levantado hasta ahora. No, seguro. Y como ahora han cerrado un acuerdo con Larreta después del susto que le hizo pegar en el 2015 para ir a internas, tampoco va a sacar mucho los pies del plato, ¿no? Sí, recién yo vengo de la movilización y había gente del partido de Lustó en la movilización, lo cual fue bastante choqueante, ¿no? Porque claro. Para la movilización la foto está, pero después cuando tenés que levantar la mano en la legislatura no la levantás. Bueno, pero eso nos tienen acostumbrado algunos radicales en eso. Ay, sí, es lo mismo, también hay acuerdos con los radicales, pero bueno, hasta ahora no los han podido cerrar. Claro, y... vamos a decir, en la cosa práctica cotidiana, ¿estos institutos han tenido algunas trabas o más o menos, digo, desde el punto de vista presupuestario, salarial y demás, ¿no? ¿Pueden, o ustedes ya están notando como que hay reticencia desde el Ministerio de Educación de la Ciudad en cuanto a la prestación de la atención a los institutos? Sí. Mira, nosotros tuvimos problemas primero porque nuestros alumnos se escriben en vía online y han tenido problemas para inscribirse, no estaban habilitados los links, sí. Cosas medias raras que en otros momentos no pasaba. El ministerio tampoco publicita los institutos como publicita otros espacios de formación. Y también no hemos tenido respuestas para lo que sea abrir nuevos espacios. O sea, sí. Se mantiene lo que hay, pero si uno quiere abrir un espacio nuevo, algún título, algún posgrado, abrir algún tipo de proyecto, no, por el momento no nos han dado esa posibilidad. ¿El instituto donde vos sos vicerrector, específicamente sobre qué aplica, para qué trata? Nosotros somos el único profesorado de Capital que tiene la formación en educación especial. Nosotros tenemos tres orientaciones dentro de la carrera, que es para profesores con orientación en discapacidad intelectual, en sordos psicoacústicos y en ciegos y disminuidos funcionales. Ah, mira. ¿No? Con un título que tiene nivel nacional. Los egresados en el instituto pueden trabajar en cualquier provincia y también tenemos a través del ministerio convenios con algunos países. Claro, claro. También se les reconoce la formación. Estás escuchando a Damián Mantovano, decíamos, él es vicerrector del Instituto ISPE. Y Damián, ¿los profesorados actualmente en qué situación se encuentran? ¿En infraestructura, situación edilicia, en recursos humanos? ¿Cuál es la situación que vienen llevando, digamos, más allá de la discusión de este proyecto? La gama de profesorados es amplia, depende también la ubicación donde estén, la oferta que brindan cada profesorado. Uh-huh. Si bien nosotros tenemos un edificio propio, que bueno, nos costó casi 30 años de lucha poder conseguirlos, hay otros institutos que no cuentan con la misma suerte. Nosotros, al ser un instituto de formación, solamente tenemos nivel superior, terciario, pero los normales, por ejemplo, que tienen todos los niveles, inicial, primario, secundario y terciario, muchas veces tienen condiciones edilicias sumamente desfavorables, carentes, falta de personal, es muy dispar poner todos los profesorados en la misma bolsa. Lo que pasa es que cuando uno hace una pelea, una reivindicación, es una reivindicación política por el conjunto. Claro. ¿Y tu profesorado en particular? No, mi profesorado en particular, como te digo, tenemos un edificio que conseguimos después de muchos años de no tener edificio propio. Vivíamos, es una forma de decir, estábamos compartiendo el edificio con el normal 6, y ya hace un año y medio tenemos un edificio propio que está en condiciones. Si bien hay falta cuestiones de accesibilidad, ¿no?, y cuestiones del propio uso que se van desgastando, que hay que mantenerlas, es un edificio que está en condiciones. Uh-huh. ¿Dónde está ubicado el ISPE? El ISPE está en Coghlan, ¿sí? Uh-huh. En Homberg 2752, a una cuadra de la sede Drago de la Universidad de Buenos Aires. Ajá, claro. Sí, sí. ¿Cómo proyectan desde el espacio, la mesa de los profesorados, la continuidad de este reclamo, Damián? Nosotros estamos ahora analizando dentro de cada una de nuestras instituciones este proyecto o este borrador de ley que nos están enviando. Este fin de semana nos han enviado, y bueno, los compartimos con toda la comunidad educativa a través de asambleas, tanto de estudiantes como de profesores, y a partir de ahí elevaremos un documento con el análisis de cada institución. Claro. Bien, bueno, Damián Mantovano, decíamos, es el vicerrector del ISPE, el Instituto Superior de Profesorado en Educación Especial, dije bien la sigla, ¿no? Sí. Sí. Y nos comentaba precisamente sobre la disputa que tienen con el gobierno de la ciudad por el proyecto de Soledad Acuña, la ministra, de crear la UNICABA. Ahora plantean, a ver, corregime si yo me equivoco, la coexistencia de la UNICABA con los profesorados, pero supeditada a un filtro dudoso, digamos. Claro, porque la coexistencia es, si yo empiezo a poner más presupuesto educativo, empiezo a hacer publicidad, y es más, como se está hablando ahora, las personas que tengan el título universitario van a cobrar más que las que tengan un título terciario, claro. En cierta medida le estoy sacando recursos y estoy asfixiando uh-huh. a los institutos, o sea claro. que de a poco van a ir desapareciendo. Uh-huh. Obvio. Esto es un maquillado de lo anterior, ellos claro. no quieren dar de baja este proyecto que es impresentable, la verdad que el primer proyecto fue totalmente un mamarracho, por un costo político. Se trata de un... Esto tiene un costo político muy alto. Claro. Pregunta, digo, ¿se trata de un ajuste exclusivamente financiero o se trata de algo que tiene más que ver con, digamos, la concepción o el rol de la educación superior pública para el gobierno de la ciudad o las dos cosas? Sí, sin duda son las dos cosas. Sin duda hay un recorte presupuestario fuertemente, pero también lo unicaba a lo que es un control ideológico, uh-huh. un control uh-huh. ideológico de los planes de estudio, un control ideológico de la formación de cada docente, de lo que se enseña, del modo que se debe enseñar. Y lo unicaba no es más que un engranaje más de este sistema educativo que empezó con la Escuela del Futuro, modificando los planes de estudio de los chicos del secundario, que cierra justamente con formar docentes acorde a este modelo, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro. Bien, bueno, Damián Mantovano, te agradecemos mucho esta comunicación, ¿eh? Dale, les quería decir solo una cosita más. Dale. Nosotros instalamos una carpa enfrente de la legislatura. Esta semana hay clases abiertas. El jueves, al mediodía, va a participar el profesor de Educación Especial con una clase abierta sobre justamente nuestra modalidad de Educación Especial en el Gobierno de Ciudad, mostrando, bueno, cómo trabajamos con los chicos con baja visión, los chicos sordos. Así que, bueno, si están por ahí, están todos invitados. Perfecto. Muy bien, gracias y gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Nada, hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos entonces a una pausa, a una cortinita y volvemos. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, Campeonato Federal del Asado, Ciudad Emergente, La Noche de los Jardines, Carrera Ciudad Verde, Día del Inmigrante, BA celebra Portugal, Uruguay, Brasil, Francia y Chile. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y Rosaura, tenés también para informarnos de una actividad en La Matanza, en San Justo, ¿no? Este fin de semana. Exactamente, Luis, se va a hacer el Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans número 21 en el oeste del conurbano bonaerense. En este caso se eligió como sede La Matanza. Esto es este sábado 8 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Es una jornada que va a durar todo el día en el Colegio Normal de San Justo, que está en la calle Almafuerte, en la esquina con Ilía. Es una jornada que se va a desarrollar, como te decía, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, horario en que se estima va a partir la marcha de este encuentro regional desde ese colegio hacia la ruta 3, para quienes conocen la zona, y luego va a volver a pasar por la catedral y terminar frente a la municipalidad en la plaza de San Justo. Te cuento, Luis, que los encuentros regionales de mujeres nacieron en el oeste, ¿no? Nacieron en los años 90, este es el número 21, así que podemos hacer la cuenta. Son encuentros que convocan y que organizan movimientos feministas y de mujeres y organizaciones por los derechos humanos. Son encuentros que convocan, que aglutinan a mujeres y otras identidades disidentes feministas. En esta oportunidad, el sábado va a haber charlas, va a haber talleres, va a haber muestras, va a haber feria, va a haber expresiones artísticas. La Matanza, para quienes no lo saben, es el distrito donde nació y creció Diana Zacayán, que, perdón, no nació en La Matanza, ya era tucumana, pero sí se crió y vivió en La Matanza. Diana Zacayán, activista travesti, una referente importantísima para el movimiento feminista. Va a haber charlas, te cuento algunas de las charlas que va a haber para que vayas pensando vos, oyenta, a cuál te interesa aprenderte. Una va a ser la lucha por el derecho al aborto legal. Esta charla siempre se da en los encuentros regionales y nacionales de mujeres. Lamentablemente va a tener que seguir dándose hasta que el aborto sea definitivamente legal. También el uso seguro de misoprostol, educación sexual integral, la aplicación de la ley, por supuesto, historia del feminismo, abuso sexual infantil, desaparición de personas y redes de trata. Estas son charlas que están a cargo de algunas de las organizaciones que convocan a esta actividad, y también va a haber talleres que son más horizontales y digamos, de intercambio. Algunos de los talleres son sexualidades y géneros, educación con perspectiva de género. Para quienes dicen que el movimiento feminista no está en los problemas reales del país, uno de los talleres, trabajo, economía feminista y G20, para todas aquellas a las que les interese la economía. Violencia patriarcal en las organizaciones, un tema bastante candente dentro de la militancia. Sexualidad e identidad en la niñez, derechos sexuales y reproductivos, estrategias para el acceso al aborto, maternidades, salud mental y derechos humanos, adultas mayores, ¿no? Muchos tabúes se encuentran en los títulos de los talleres de cada encuentro regional y nacional. discapacidades, violencia en la pareja, trata, prostitución y feminismos, uh-huh, entre otros decenas y decenas de talleres que va a haber este sábado, te decía entonces, a partir de las 8:30 de la mañana en Almafuerte e Ilia, San Justo, va a ser el encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis y trans en el oeste. Bueno, muy bien, vamos a un pequeño separador y ya volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ahora en Otras Voces, Otras Propuestas, vamos a informar mañana, aquí desde el Obelisco hasta el Centro Cultural Kirchner, se va a realizar una marcha, la segunda, más allá de las distintas actividades que se vienen desarrollando hace más de 70 días, precisamente se van a cumplir 71 días, desde que el ahora exministro de Servicio de Información Pública, otro psicópata, Hernán Lombardi, echó a 357 trabajadoras y trabajadores de la agencia TELAN, convocado también por el gremio CIPREVA, nuestro gremio que nos agrupa aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el Sindicato de Trabajadores de Prensa, reclamando por la reincorporación de todas estas compañeras y compañeros y por la defensa de todos los medios públicos. En esto, cuando hablamos de los medios públicos, hablamos también de la radio nacional, la radio pública, y el canal público, Canal 7, donde sabemos, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Por ejemplo, este año Hernán Lombardi decretó unilateralmente paritaria cero para los trabajadores del Canal 7. Uh-huh. Radio Nacional ha despedido también a varios trabajadores y trabajadoras, ha dejado corresponsalías y radios que las han prácticamente cerrado en el interior, las repetidoras, que no, en realidad no son repetidoras, y ahora en esas provincias donde hay radios nacionales, las hacen funcionar como repetidoras de lo que se programa en la radio nacional de aquí de Buenos Aires. Claro. Como si en cada lugar donde hay una radio nacional no hubiera noticias y programación propia y trabajadores en esos lugares donde pudieran generar programas propios, uh-huh, de su lugar de vivencia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno, un desastre. Nosotros en el encuentro que hicimos en Catamarca hace 15 días, justamente participó en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos uno de los compañeros despedidos de TELAM de Catamarca. Cerró la agencia TELAM en Catamarca. Uh-huh. No tiene corresponsal Catamarca. Claro. De la Agencia Oficial de Noticias. Así que bueno, mañana entonces a partir de las 2 de la tarde, desde el Obelisco, se va a marchar para el Centro Cultural Kirchner, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires convocó a un paro en todas las redacciones y en todas las de medios de prensa de Capital, oral, escrito y televisivo, a partir de las 13:30 hasta las 16 horas para convocar a esta marcha, que tiene que ser multitudinaria, porque no involucra solo a los trabajadores específicamente de la agencia o de los medios públicos, sino que la sociedad tiene que apoyarlo, porque nos quedamos sin información veraz desde un medio oficial que no tiene por qué ser gubernamental, ¿no? Sí, no, y además el fin de semana, Luis, para mí fue una, digamos que desnudó las consecuencias de, uh-huh, no tener una agencia, claro, oficial, con las filtraciones acerca de la eliminación de ministerios, que después fueron, digamos, no podría decir explicada, pero digamos que Macri ayer hizo el anuncio oficial. Bueno, Lombardi bebió de su propia medicina, le bajaron del ministerio a secretaría. Macri hizo el anuncio oficial, pero antes de eso, el gobierno decidió comunicar esta información a través de filtraciones no oficiales en los medios de comunicación. Sí. Sin disponer de una agencia oficial de gobierno que pudiera emitir una comunicación oficial acerca de qué se trataba, generando, por supuesto, una incertidumbre y una preocupación en los trabajadores estatales, que por supuesto persiste porque el anuncio no fue, claro, no mejoró, pero no. Quiero decir, el hecho de que encima fueran filtraciones no oficiales, cuando debería el gobierno disponer de una agencia estatal de noticias que pudiera canalizar esta información, la verdad es que se puso de manifiesto este fin de semana las consecuencias del vaciamiento del canal oficial del Estado. Sí, no, lo que decís vos, incluso después que fue trascendiendo, algunos de los funcionarios del gobierno se fueron enterando incluso, porque las reuniones a veces eran tan acotadas y tan cerradas entre grupos muy, muy reducidos de los propios funcionarios, que algunos se enteraban por los medios, ¿no? Como esos trascendidos de que Melconian iba a ocupar el Ministerio de Economía, como que Praigai iba a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, que después no lo quisieron hacer, bueno, no, es terrible. Entonces, bueno, estamos para eso. Pero además está el otro tema, que es el de, por eso digo, esta gente hipócrita, esta gente psicópata, esta gente que habla de lo que teóricamente tendrían que ser los gobiernos, y ellos se llenan la boca de justicia, de respetar las decisiones del Poder Judicial, la independencia de los poderes, y justamente en este caso es alevoso el hecho que un fallo judicial en el cual obliga a Lombardi a reponer a todos sus trabajadores porque dice claramente que no cumplieron todos los procedimientos preventivos de crisis cuando una empresa despide a trabajadores en la forma masiva que lo hace. Uh-huh. Hay procedimientos preventivos de crisis en lugares donde se despide más de 10 trabajadores. Y obliga a reincorporarlos. En el caso este es un fallo donde lo presentaron el recurso 5 trabajadores, pero como es colectivo, le involucra a todos. Claro. Bueno, no lo han hecho. Entonces, la hipocresía de esta gente es de tal magnitud que ya los que todavía tienen alguna expectativa y sostienen a este gobierno, en realidad, no sé qué les pasa por la cabeza. O son tan hipócritas y tan psicópatas como ellos, o son muy idiotas. Porque no pueden hablar de defender este gobierno cuando no cumplen lo que ellos mismos dicen que vienen a respetar y que otros gobiernos no respetaron nunca. Uh-huh. Bueno, nada, la verdad es lamentable. Nosotros vamos a estar allí, bueno, por el horario, algunos que por ahí no pueden acercarse para trabajar, pero desde la retaguardia, quienes integramos también la Red Nacional de Medios Alternativos y otros medios alternativos, vamos a acompañar y estar presente, incluso con una bandera como medio alternativo, en apoyo a la lucha que llevan adelante los trabajadores de Telan y de los medios públicos. Bueno, antes de, no sé cuánto nos queda, me parece que ya nos tenemos que ir yendo, ¿no? Sí. Entonces voy a pasar un pequeño avisito, si lo tengo por aquí, no lo tengo por aquí. ¿Qué pasó? ¿Lo perdiste? Lo perdí. No, espera, ya lo tengo por aquí, acá lo tengo por aquí. Bueno, hablando del vicerrector del Instituto de Educación Especial, ¿no? Uh-huh. Él decía, si bien esto que voy a decir no tiene tanto que ver, pero él hablaba que ellos preparan a docentes, por ejemplo, para cuestiones de personas que tienen dificultades con sordomudos, sí, motrices, bueno. En este caso no es tanto, pero quienes quieran mejorar el uso cotidiano de la voz, para uh-huh. aquellos como nosotros que usamos la voz, hay un taller integral de educación vocal en el Hospital Pirovano, los martes a las 11 horas.